Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Amigos míos, así es, muy buenos días. Acaban de dar, ya lo han escuchado, las 5 en punto de la mañana. Juan Muñoz, que se despide de nosotros en estas madrugadas de Andalucía. Ya la próxima semana, pues vendrá Manolo Hernández, que junto con Manu Japón son los dos realizadores habituales de este programa cuando está Charo Padilla, la jefa, en antena. Y además, a la jefa le queda ya pues una semana para reincorporarse a la sintonía que están escuchando en este momento, a esta hora de la mañana, bien tempranito, Canal Sur Radio, emitiendo además simultáneamente con RAI, Radio Andalucía Información. Es viernes 20 de agosto, es el 232º día del año, van 232, ni uno más ni uno menos en nuestro calendario. Eso quiere decir que quedan 133 días para concluir 2021, además en plena vendimia en tierras como Jerez, con esa uva palomino maravillosa, en una cosecha que marca nuevo récord a la hora de comenzar a vendimiar, la más temprana que se recuerda en tierras jerezanas, porque empezó el día 2 de agosto, cuando solía recogerse en septiembre, creo que en torno al Día de la Patrona. A esta hora tenemos 22,9 grados en el aeropuerto de Córdoba, 26 las que tienen en el aeropuerto de Málaga, en la Costa del Sol, 21 grados en Vejer de la Frontera y 25,5 en Arroyo de Lojanco, provincia de Jaén. El sol, el astro rey, saldrá a las 7:30 de la mañana y se pondrá a las 9:05, media hora antes que hace solo una semana. El día, por tanto, tendrá 13:34 de luz solar, los días cada vez más cortos. Sepamos ahora el tiempo que nos espera para este viernes, que promete ser caluroso, como debe ser, hoy un poco más que ayer. Seguramente alcanzaremos los 38 grados, pero bajarán algo las temperaturas, quizá de cara al fin de semana, excepto el domingo. Es posible que rondemos los 40 grados en esa jornada dominical en el Valle del Guadalquivir, donde suele ser habitual. Lo dicho, desde la Agencia Estatal de Meteorología conectamos con Carlos Asensio, que nos cuenta cómo va el día en cuanto al tiempo se refiere. Carlos, buenos días. Buenos días. Jornada de tiempo por lo general estable en Andalucía, con cielos despejados salvo algunas nubes bajas y brumas matinales en la vertiente mediterránea, y no descartamos tampoco bancos de niebla, y tendremos de nuevo nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. Ascenso de las máximas en el interior oriental de la comunidad, también en el litoral atlántico, en el resto con pocos cambios. Máximas de 37 en Córdoba y Granada, 36 en Sevilla, 35 grados en Jaén, 31 en Almería y Huelva, 28 grados tendremos en Cádiz y también en Málaga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Carlos. Carlos Asensio, desde la EMET. A esta hora de la mañana, antes que nada, repasamos la actualidad para mantenerlos al tanto de lo que está ocurriendo, si están despertando o están a punto de salir de su trabajo a estas horas. Sean todos muy bienvenidos. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Les contamos que dos embarazadas han muerto en Sevilla en este mes de agosto después de dar a luz afectadas de COVID. 4 de cada 10 mujeres embarazadas siguen, por cierto, sin vacunarse en Andalucía, y solo el 25% han completado la pauta. Con estos datos sobre la mesa, Salud lleva a cabo una campaña de sensibilización con las embarazadas, a las que llama de manera individualizada e incluso sin cita previa. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, insistía en la importancia de la vacuna durante la gestación. Yo puedo entender que haya temores, que muchas personas que están en etapa de gestación tengan miedo por ella, por su bebé, pero por encima, si realmente les preocupa a su bebé, donde más seguras están es estando vacunadas. Es un gravísimo error no vacunarse, no solamente a las mujeres gestantes, sino también a cualquier ciudadano. Nuevos brotes de coronavirus en residencias de mayores, ahora en el puerto de Santa María, en Cádiz, donde hay 3 centros que suman 63 contagios entre mayores y empleados. Además, en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, han fallecido 3 mayores en el geriátrico. Son los primeros fallecidos en este brote, en el que 53 ancianos han dado positivo junto a dos trabajadores. La patronal de las residencias afirma que las pruebas que se realizarán a los empleados y residentes de los geriátricos no son suficientes. Martín Durán preside la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores. Se vuelve a parchear el tema de la vacunación obligatoria a los trabajadores que no se quieren vacunar. Los que no se quieran vacunar, se le hacen las pruebas PCR, estupendo, dos veces por semana, pero que se la paguen ellos. No que se pague con el dinero de los contribuyentes, que se lo paguen ellos. Y además del coronavirus, el virus del Nilo. Salud confirma que hay tres personas infectadas en la provincia de Sevilla. Son dos vecinas de Coria del Río, ambas hospitalizadas y una de ellas en la UCI, y otra mujer de Villamanrique de la Condesa, que ya ha sido dada de alta. Además, el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, ha bloqueado la sangre donada desde el primer día de agosto por donantes de la Marisma del Guadalquivir para descartar que pueda estar infectada por este virus que transmite el mosquito común. Sepan también que un segundo avión de las Fuerzas Aéreas Españolas se dirige esta madrugada desde Dubái hacia Kabul para tratar de evacuar a un segundo grupo de personas, la mayoría colaboradores afganos con sus familias. España ha movilizado en total 4 aeronaves y ya ha completado el vuelo de evacuación. De hecho, el primer grupo de evacuados ha pasado su primera noche en las instalaciones provisionales montadas en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Estarán allí a la espera de aterrizar en el sistema de acogida español que contempla 3.000 plazas distribuidas por todo el país. El ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, señala que España será la base temporal para la distribución de civiles afganos en los 27 países de la Unión Europea. España está siendo, el centro nuestro en Torrejón, está siendo el hub de acogida de todos aquellos solicitantes de protección internacional que han sido colaboradores de instituciones de la Unión Europea. Van a ser distribuidas entre toda la Unión Europea, proporcionalmente al peso de cada país. Hoy se reúnen los ministros de Exteriores de la OTAN para analizar el conflicto de Afganistán, donde la situación sigue siendo caótica. Las fuerzas internacionales tratan de evacuar a su personal y colaboradores afganos, aunque los talibanes impiden el acceso al aeropuerto, reprimen con la fuerza manifestaciones y ya han bloqueado el trabajo de muchas mujeres. Cinco de la mañana, 7 minutos en Andalucía y un teléfono para contactar con nosotros permanentemente que les facilitamos. Tomen nota y llámenos. Estamos con todos nuestros oyentes dispuestos a escucharlos hasta las 7 en punto de la mañana. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Hola, buenos días. Buenos días. Un saludo para todos y para todas y espero que tengáis un día precioso. Bueno, no sé, quiero saludar a un colectivo de profesionales, ¿sí?, al que pertenezco, que es de los trabajadores y trabajadoras sociales que trabajan en salud, tanto en hospitales como en centros de atención, los centros de salud de atención primaria, y que bueno, que parece que son muy desconocidos, pero de todas maneras un abrazo enorme para todo el mundo, buen fin de semana. Gracias por sus palabras, no sé si desconocidos, pero esenciales, desde luego que sí. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Bien, ¿y usted? Empezamos la mañana. Bueno, con el ganas, tema de las colas de los supermercados y eso. Sí, el de ayer. A mí la verdad que me da mucho coraje cuando empieza una cajera y otra a hablar y pierden el tiempo y vas con bulla y chucuchu, venga a hablar. Y eso me da mucho coraje a mí, sobre todo. Bueno, pues nada, un saludo por ahí a mi amigo Hormiguita, al Metralleta, a los Boomers, a toda la gente de Urinsi, a los conductores, los camioneros que vienen cargados de áridos por la carretera San Pedro, que hay muchas curvas, y la verdad que los pobres lo pasan duro con tanto coche que viene para abajo. Y nada, y una cosita que recargar, para darse una huertecita un fin de semana y pasar un ratito muy bueno, ahí en el Valle del Arjenal es un sitio muy bueno, el agua fresquita, uh-huh, y la naturaleza ideal para pasar un ratito bueno por ahí. Bueno, pues nada, un saludo a todo el mundo, a todos los oyentes y al club de los primeros. Bueno, buen día a todo el mundo por ahí. Muchas gracias, el club de los primeros, de los más madrugadores. Primeros que algunos de ellos son primerizos porque se ponen en contacto con nosotros por primera vez. 5 y 10, 6, 70, 9, 40, 200. Buenos días, feliz viernes. Hoy entre Vélez estamos a 17 grados. Y ya vais al fin de semana, que paséis un buen fin de semana todo. Y cuidado en la carretera y con las medusas. Buenos días a todos los maquinistas que estamos vendimiando toda la noche. Aquí en Jerez de la Frontera, vamos, que ya queda menos. Sí, señor, está claro que nos están escuchando los vendimiadores en Jerez. Con ellos hemos hecho una referencia a esa magnífica campaña, esas uvas palomino que se transformarán, y no por arte de magia precisamente, en excelentes vinos andaluces. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Aquí 22 grados. Quiero saludar a todos los que empiezan hoy las vacaciones, que se lo pasen muy bien. Sí. Disfruten mucho. Un beso para ti. Y a ver si viene de pronto, claro, ya le queda menos. Sí, le queda muy poquito, le queda una semana. Una semana mal contada estará con todos ustedes de nuevo. Nuestro número de WhatsApp disponible desde que comenzamos nuestro programa para lo que nos quieran contar en relación a su manera de afrontar el día desde muy tempranito, sus vacaciones, por disfrutar. Algunos están a punto de comenzarlas. Para muchos, prácticamente a la vuelta de la esquina, cómo afrontan, por ejemplo, esta jornada de viernes, dónde se encuentran, el café de la mañana, sus buenos deseos para comenzar el día, o en qué carretera se encuentran. Pasa con tu coche por mi vera, te cojo la matrícula. Yo pongo una multa en 10 segundos, el récord todavía lo tengo en 9. Yo quiero tu carnet, quiero tu punto, en mi carretera no se bebe. Pues miren ustedes, yo tengo todavía los 15 puntos intactos, ¿eh? Tú, Juan, también los tienes, claro, ser buenos conductores. Pues por ahí van los tiros en la pregunta que les quiero plantear, el tema que les sugiero, que ya les digo que pueden utilizar el WhatsApp para lo que estimen oportuno, lo habitual en cada una de nuestras ediciones. Muchísimos madrugadores llevan buena parte de la noche conduciendo o acaban de subir a sus vehículos para empezar a hacer kilómetros. ¿Qué ven ustedes en las carreteras? ¿Qué se han encontrado? ¿Los profesionales son más prudentes y respetuosos o quizá son demasiado confiados por la rutina en el trabajo? El tema que les planteo para que nos llamen, que nos digan si creen que pasa poco en la carretera, o poco pasa en la carretera, mejor dicho. ¿Cuáles son las imprudencias que más se dan en nuestras vías? ¿Hay buenos conductores? ¿Son poco solidarios los que cometen imprudencias o quizás son torpes? ¿Suelen reconocer sus errores? ¿Se sabe circular por las rotondas? ¿Somos educados al volante? ¿Aprendemos de esos errores? ¿Conoce algún conductor imprudente? ¿Seremos capaces algún día de mejorar la seguridad del tráfico? Llámenos y dejen su mensaje en nuestro contestador 670-940-200, amigos míos. Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Llevar el pecho tatuado en camiseta más caro. Urbanos y a mi chica me de mano. Yo paso feliz que en un camión. Es una canción que yo creo que prácticamente todo el mundo conoce. Verán ustedes, hace algunos años la Dirección General de Tráfico, la DGT, recurrió a tres monólogos de Leo Harlem. Uno de ellos hace referencia al peatón electrónico, por lo menos así es como él lo llamó. Casi la mitad de los fallecidos en accidentes de tráfico en zonas urbanas es un peatón, y lo más sorprendente, suponen más del 11%, entonces suponían más del 11% de las víctimas mortales registradas en carretera, que no es baladí. También hay que destacar que cerca del 80% de las mujeres que perdieron la vida en un siniestro vial en ciudad iban a pie. Vamos a ver, que la gente le ha cogido el gusto al teléfono móvil y es que parece que no existe otra cosa. WhatsApp para arriba, SMS para abajo, nos ponemos a teclear y a mirar la pantallita y se nos pasa el día en un pispa. Y venga a contar todo, qué manía con contar todo. He visto un par que son las 8 y estáis atontados, de verdad. Tanta conexión y vamos como zombies. Todo el mundo aquí con el smartphone pegado a la oreja, nos tiramos a la calzada como kamikazes, como si no hubiera coches alrededor, en la calle, peatón. Ojito al tráfico, que hay coches hasta por las aceras. Hay gente que va jugando con el teléfono mientras cruza la calle, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Vas de valiente? Y luego otros que van tan metidos en la pantalla que se pasan hasta de destino. Luego levantan la cabeza y dicen, ¿pero qué coño en este barrio? Porque vas atontado, no sabes ni cómo has llegado hasta allí. Esto no puede seguir así. Hay que estar a lo que hay que estar. Menos móvil y más atención a lo que te rodea, que luego pasa lo que pasa. Hablas con las papeleras, te abrazas a los semáforos, porque vas atontado. Atención, peatón, atención, estás avisado. Y es verdad, qué peligro, ¿eh? Hay gente que además no llega tranquilamente a un paso de cebra, se tira directamente a él y muchas veces con el teléfono móvil va completamente despistado, lo cual representa un peligro especialmente para ese peatón. Pues tienen 23,7 grados en Jaén capital, 21,7 en Doña Mencía, provincia de Córdoba, y 22,4 en la Costa del Sol, en el lugar conocido por todos como Estepona. Un par de WhatsApp más y les contamos lo que sucedía en un día semejante al de hoy. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Aquí con el camión, hijo. Aquí que salimos de Sevilla ahora mismo. Sí. Y vamos para Huelva. Estoy llevando fruta. Uh-huh. Y ahora después cuando llegue, vuelvo para Sevilla. O sea, me descargan allí, vuelvo para Sevilla y me voy para Coní. Y estamos ahora... ¿Aguanto? A 24 graditos. Que no está mal. Venga, un saludo. Y venga la Charo ya, que le queda poquito ya a la Charo. Bueno. Dejadla, que descanse todavía, que luego la temporada es muy, muy larga, ¿eh? Eso lo saben todos ustedes. Buenos días, Juan Antonio. Aquí con el camión, hijo. Hola, Juan Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Como ya es habitual saludarlos a ustedes, a todo el equipo, en la mañana. Abrirla. Y como usted está tan temprano en nuestras casas haciéndonos la visita, me gustaría saber más de su vida personal. Cuéntenos yo. Lo que nos quiera contar y nos puede contar. Mm. Y una cosa, ¿qué hace durante el día? Aparte de preparar el programa, ¿qué hace durante el día después de salir de deleitarnos a nosotros con esa voz y ese programa tan bonito? Desde las 5 a las 7 de la mañana, que es muy corto el día. Pero yo quiero saber algo más. Y seguramente todos los oyentes quieren saber más de su vida personal. Si yo no soy noticia, de verdad. Que le acompaña. Un abrazo, buen día y feliz viernes. Y el fin de semana. Buen fin de semana. Pues nosotros hacemos una vida bastante normal. Y verá usted, cuando salimos de aquí, como estamos toda la noche, porque llegamos aquí sobre las 11 más o menos de la noche, estamos efectivamente ultimando los detalles de un programa que seguimos incluso preparando en casa, buscando informaciones, buscando detalles, datos, y confeccionando luego los guiones que vamos a utilizar, tanto el realizador como yo, y el resto del día pues dormimos lo que podemos, cuando podemos, y hacemos las tareas de la casa habituales, comprar, cocinar, ya sabe usted, refrescarnos lo que podemos. Tampoco hay, como le dije, grandes noticias en nuestras vidas. Pues muy buen día, aquí saludándole desde Nicaragua una vez más. Ahí queremos darle gracias a Dios por un nuevo día de vida. Bueno, para ustedes, acá es de noche todavía. Y aquí estamos preparándonos para la fase de la vacunación. Y estamos pues muy contentos con eso, porque claro que sí. Queremos seguirnos protegiendo. Y ojalá pues que todos tomen conciencia de la importancia de vacunarse contra el COVID-19. Así que espero pasen muy buen día a todos allí en Andalucía. Saludos desde Nicaragua. Buen día. Juan Antonio y todo el equipo. Hola, buenos días. El club de los primeros. Ahí vamos, para la Antilla, tempranito. En Huelva, qué buen sitio, es que me gusta la Antilla. Está bien la cosa. Igual que ayer. Sí. Hoy desde Mairena del Arco, vendedor ambulante. Un saludo a todos. Un saludo fuerte. Aquí, vamos con mi furgonetita. Venga, con mucho cuidadito. 56.300 kilómetros. Casi un millón de kilómetros. Vamos tranquilito, a 90, 90, 90, 90. Como tiene que ser. Un detalle, desde que salgo de mi casa hasta llegar al mercado de la Antilla no hay ni un semáforo. Ni uno. Por eso voy tranquilito y en dos horitas justa estoy allí. Y a las 7:15 por ahí estoy allí. Me tomo mi cafelito, mi tostadita y a poner puesto. Cuando llegue la gente sobre las 9 por ahí, ya, ya está todo, todo listo, claro, todo preparado. De lujo. Muy bien, muy bien. Venga, un saludo a todos. Un saludo fuerte. A la paz de Dios. A la paz de Dios, hermanos. Que se dice pronto, 900 y pico mil kilómetros, casi un millón de kilómetros, y la furgoneta está de motor estupendamente. O sea que este señor habrá visto de todo en la carretera. Y eso es esa es la propuesta, esa es la pregunta, la sugerencia que les hacemos a todos ustedes, porque nos consta que hay infinidad de conductores en este momento trabajando en Andalucía y, bueno, y aledaños, donde nos escuchan. Cuéntenos, si poco pasa, ¿qué sucede? ¿Cómo ven las carreteras? ¿Tenemos arreglo, no tenemos arreglo? ¿Cuál es la mayor barbaridad que nos explica usted? ¿O la cosa más extraña que han visto a lo largo y ancho de las carreteras de Andalucía? Llámenos al 679-40-200 y enseguida, como decía antes, les contamos lo que sucedía en un día semejante al de hoy, 20 de agosto. Historias de la música. Acércate a conocer las grandes obras de la música, porque siempre hay algo que te sorprenderá o que desconoces. Si nos sigues, seguro que escucharás la música de una forma diferente. Historias de la música. Sábados y domingos desde las 4 de la tarde, con Juan Antonio Jurado. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues es verdad, es verdad. No me acordaba yo de ese programa también. Es que hay varios, ¿eh? No nos falta el trabajo aquí en Canal Sur, ni mucho menos, gracias a Dios. Pues les cuento que, y no es agradable este recuerdo, hoy se cumplen 13 años del accidente terrible del vuelo de Spanair con destino Madrid-Canarias, que se estrelló en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid con 172 personas a bordo, del que solo sobrevivieron 18 personas. La aeronave tenía por destino Gran Canaria. Eran las 2:15 de la tarde. El avión era un McDonnell Douglas MD-82. Cuatro explosión a terminal 4 de Barajas. Tenemos un 7-5 en Barajas. ¿Qué es un 7-5? Negativo simulacro, negativo simulacro. Es un avión de Spanair que lleva 160 y tantos pasajeros. No son capaces de acceder, ¿no? Que no es posible. Que está accediendo bomberos que ha cortado la reja. Cinco ambulancias para la paz. Con un quemado segundo grado con el 70% de superficie actual. Espera un segundito, por favor. Es que esto es un descontrol que hay aquí, macho. Compañera, hay que meterlos allí porque ya está lleno. Qué malos recuerdos, ¿eh? Spanair, el Albia, en fin, todo ocurría en verano. Cambiemos de asunto porque hoy hubiese cumplido 68 años el actor sevillano Paco Valladares, de no haber muerto también en Madrid en marzo de 2012. Paco Valladares estudió arte dramático en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Fue el primer locutor de continuidad de Televisión Española. De sólida formación musical, Valladares intervino como intérprete dramático en conciertos sinfónicos y en comedias musicales de éxito. La más reciente, por ejemplo, no sé si la habrán visto, la han disfrutado, Víctor o Victoria de Blake Edwards, con música de Henry Mancini, adaptada y dirigida por Jaime Azpilicueta. Murió de leucemia enfrentándose a la enfermedad de una manera singular. Tú no añadas a la enfermedad que no lo puedes remediar, que es la que se te ha dado, que es el cáncer, con otra que tú pones. Es muy fácil, se puede decir, muy fácil decirlo. Hombre, hay que luchar para no tener depresión. Y me hicieron un análisis de sangre, voy a recoger los resultados y me dicen, oye, te tienes que ingresar porque tienes leucemia. Y yo digo, vaya por... Pues no me puedo ingresar porque mañana trabajo en Benalmádena. Y empecé a pensar, hacer planes para cuando volviera de Benalmádena. Claro. Pero no le dije nada ni a mi familia, ni a mis compañeros, para que no me miraran en la función con cara de lástima. Y al terminar la función sí les dije, mira, vamos a suspender ahora por un tiempo la gira porque yo mañana me ingreso. Paco Valladares, nacido en la provincia de Sevilla, y además un hombre muy apreciado, no solamente por el público, sino también por sus compañeros de trabajo. Vamos a escuchar lo que opinaban el día del entierro Concha Velasco y María Teresa Campos. Creo que nunca a Paco Valladares se le ha reconocido bastante, quizá porque era demasiado buena persona. Para mis hijas, pues familia. Y para el resto de los españoles y del teatro español y del cine y de la televisión, uno de los profesionales de más largo y brillante recorrido, no siempre suficientemente considerado, cosa que me gusta decir. ¿Y quién no recuerda a Jerry Lewis? Este viernes también se conmemora el cuarto aniversario de la muerte del actor, productor cinematográfico y cantante Jerry Lewis. Nació muy cerca de Nueva York, en New Jersey, y murió en Nevada, en Las Vegas. Era muy conocido por su faceta de humorista en sus programas de radio y de televisión, además de por todas las películas que protagonizó, sin olvidar su etapa como cantante, formando dúo además con Dean Martin. Juntos también hicieron muchas películas. Lewis murió en su casa de Las Vegas, como decimos, ya nonagenario. Tenía 91 años. La causa fue enfermedad cardíaca terminal y enfermedad vascular periférica. En su testamento, Jerry Lewis dejó su herencia a su segunda esposa, Sandy Pitnick, e internacionalmente excluyó a sus 6 hijos de su primer matrimonio, así como a sus descendientes. Los excluyó de su testamento. Cinco de la mañana, 26 minutos en Andalucía. Hoy también sería el cumpleaños del madrileño José Luis Cantero. ¿Saben quién es? Soy el Fari. Muchos de vosotros me conocéis, otros no. Otros me habéis oído, pero no sabéis quién es el Fari. Tengo la ocasión de presentarme a vosotros. Creo que soy una persona que me gusta ver la vida siempre por el lado bueno y me gusta dar felicidad a la gente de alguna forma. Todo me lo he ganado pues a base de una lucha y de ser auténtico. Auténtico y realidad, porque ten en cuenta que lógicamente a mí no se me puede fabricar. No se me puede fabricar porque es muy palpable de que soy un hombre de morrito más bien feo, de que soy un hombre bajito, y que entonces el estar aquí se debe a que a unas cualidades propias, a unos méritos propios, ¿no? Pues sí, ahí lo tenían ustedes, José Luis Cantero, el Fari. Antes de tener éxito, trabajó como jardinero, camarero y taxista para reunir el dinero que le permitió grabar sus primeras canciones. Una vez editados los discos, él mismo los vendía en el mercado del Rastro, en la capital de España. El Fari hubiese cumplido ya los 84 años. Nació en Las Ventas y solía presumir, fíjense, de haber pasado una noche con Ava Gardner en su etapa de taxista. Frase que evidentemente se prestaba a cierto equívoco y que él solía aclarar después. En una noche del año 1960 llevó a Ava Gardner en su taxi a un local flamenco y la actriz, reconocida noctámbula, le pidió que la esperase en la puerta, cosa que hizo hasta que el amanecer finalmente la llevó de nuevo a su hotel. Te voy a explicar cómo ha sido el proceso de Santiago Segura y el Fari. Esto tiene gracia porque tú sabes que la primera película, La Criatura, pues no lo tocaba. Y un día yo estaba protagonizando la serie de Menudo mi padre y me llega el manager y me dice, oye Luis, que ha venido Santiago Segura y dice que a ver si puedes ir a meter la canción de Apatrullando la Ciudad, que tal. Y hago aquí, digo, pero ¿cómo voy a ir? Si yo a las 9, a las 8:30 tenía que estar en el plató. Yo vivía en Villaviciosa, tenía que andar una cantidad, o sea, me levantaba a las 7 de la mañana, había que leerte el Quijote para luego poder actuar. Y estas cosas, digo, así que dile al hombre que no puede ser, que no puedo hacerlo. Y al otro día me viene el manager y me dice, uy, que es que no quieras ver al hombre como está, que ya ha hecho la canción y tiene que ser. Y fíjate, y le digo, pero bueno, y ese de la canción, digo, ¿tú has negociado con él? Dice, ¿qué va? Dice, si vuelvo a negociar. Dice, si me descuido me arranca algo. Era un tío que a mí me caía muy bien por sus apariciones y me parecía un tío auténtico, pero yo no lo había tratado. Y ya me coge por teléfono y me dice, hombre, Fari, es que en casa somos seguidores tuyos. Y tú eres un tío que yo te he escuchado y mi madre y todo en mi casa, mi tío, no veas, un fan tuyo de toda la vida y yo había pensado en esto. Digo, pero chico, digo, pero es que me ha dicho el manager que no hay dinero. Dice, ¿cómo haber dinero, Fari, si estoy sin tabaco? Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. los peligros que le acechan en los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad. Andalucía, son las 5:30 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Y con la información, con las noticias, con lo que está sucediendo a esta hora. Se lo contamos. Dos embarazadas sin vacunar mueren en Sevilla este mes de agosto por COVID después de dar a luz. Salud emprende una campaña de concienciación porque solo el 25% de las gestantes han completado la pauta de inmunización. Un brote en una residencia de mayores del puerto de Santa María, en Cádiz, suma 63 contagios entre mayores y empleados. Además, en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, mueren tres ancianos en otra residencia en la que se han registrado 53 contagios. El gobierno andaluz sostiene que la quinta ola remite y que han sido menos intensa que las anteriores. Este jueves, la tasa de incidencia ha caído a 390 casos por 100.000 habitantes, aunque se anotan otros 30 fallecidos por COVID. El virus del Nilo infecta a tres personas en Sevilla. Dos mujeres de Coria del Río están hospitalizadas, una de ellas en la UCI y otra de Villamanrique ha sido ya dada de alta. La Junta llama a tomar precauciones para evitar la picadura de los mosquitos. Un segundo avión se ha desplazado esta madrugada a Kabul desde España para evacuar a otro grupo de colaboradores afganos. Andalucía se ofrece para acoger a refugiados que hayan colaborado con las fuerzas españolas en Afganistán. Y hoy se reúnen también los ministros de Exteriores de la OTAN para analizar la situación en ese país, en Afganistán. El ministro español de Exteriores y el secretario de Estado norteamericano abordan por teléfono las evacuaciones de Kabul y su seguridad. Les contamos también que la Audiencia Nacional reclama a Interior el expediente de las repatriaciones de menores en Ceuta. Le pide informes y datos después de que haya acordado abrir una pieza separada a petición de la Red Española de Inmigración y Ayuda a Refugiado. Salvamento Marítimo rescata una superviviente y recupera dos cadáveres de una lancha neumática en la que viajaban otras 40 personas que han desaparecido en el mar. El naufragio se ha producido a 138 millas de Canarias. El Infoca ha dado por controlado el incendio de Lucena del Puerto en Huelva 72 horas después de su inicio. Se desconocen por el momento las causas de un fuego que ha quemado más de 200 hectáreas de terreno. Y a las 5:32 minutos de la mañana conectamos de nuevo con la Agencia Estatal de Meteorología por si ustedes acaban de conectar la radio y se acaban de despertar. Nos lo cuenta el tiempo para hoy, Carlos Asensio. Buenos días. Buenos días. Jornada de tiempo por lo general estable en Andalucía, con cielos despejados salvo algunas nubes bajas y brumas matinales en la vertiente mediterránea, y no descartamos tampoco bancos de niebla, y tendremos de nuevo nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. Ascenso de las máximas en el interior oriental de la comunidad, también en el litoral atlántico, en el resto con pocos cambios. Máximas de 37 en Córdoba y Granada, 36 en Sevilla, 35 grados en Jaén, 31 en Almería y Huelva, 28 grados tendremos en Cádiz y también en Málaga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así es, con Carlos Asensio. Sean todos bienvenidos al Club de los Primeros, al Club de los Primerizos también, de Andalucía hasta las 7 en punto de la mañana. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Madrugada fría, carretera sola. Buenos días, Juan Antonio Jurado, el Club de los Primeros. Buenos días. A ver, en relación a la pregunta, a ver. Sí. Todos los profesionales de la rosca, como suele decir, son muy buenos profesionales. Yo he visto de todo, la verdad. Yo he visto de todo porque yo me he tirado mucho tiempo en la carretera yendo para trabajar a sitios muy lejanos. No de transportistas, sino, a ver, llevando a mis compañeros y tal. Yo he visto de todo, pero no sé si los profesionales de la rosca me darán la razón, pero El 90%, 90, vamos a poner el 98% de todos los profesionales de la rosca son muy precavidos a la hora de su trabajo, son muy atentos, son buenos profesionales. Yo lo digo así, son buenos profesionales. Pero luego hay un 2% que mucha gente diría, no, es que no ve la que arma con el camión, que este es un temerario. No, no, no es temerario. Ese 2%, yo puedo decir que el 1,5% de ese 2% que han tenido percance, y yo creo y me han confirmado de que ha sido por las exigencias de la empresa, de exigirle, tiene que llegar este pedido sí o sí, tira para adelante, y no pueden cumplir horas de descanso cuando ellos realmente... Es un trabajo que necesita un tiempo de descanso. Ya son muchos kilómetros lo que tienen y tienen un tiempo de descanso. Y las empresas lo obligan a forzarlos y a que no puedan cumplirlo. Y de ahí pueden venir pues algunos problemas como accidentes de tráfico, sanciones y demás. Y luego hay un 0,5% que sí, que como en la vida en la Villa del Señor, pues siempre habrá un café. Tengo que decirlo, pero bueno. Son cosas que están en la carretera. Mientras que uno vaya con cuidado y respete a los transportistas, a los camioneros, que son personas que también se están ganando la vida y que llevan mucho su espalda, aunque muchos conductores no lo vean, es una cosa que hay que tenerle un poquito de respeto. Y muchos conductores de turismo, y lo digo porque lo he visto, y yo era así antes, cuando era como decir un niñato, he visto brutalidades, y de ahí los accidentes y los muertos en tráfico, las colisiones, pues son por influencia de conductores de turismo y vehículos ligeros. Así que, por favor, cuidad la carretera y respetémonos, que solamente tenemos una vida. Sí, sí, no somos gatos. Eso es fundamental. Tenemos una vida. Eso es fundamental. Venga, buenos días. Muy buenos días. Llámenos al 670-940-200, denos su opinión al respecto, con lo que le planteábamos al principio. Ustedes que hacen tantos kilómetros, ¿qué ven en la carretera? ¿Se circula bien, se circula mal, aprendemos, no aprendemos, somos respetuosos? Si hay alguien que, por ejemplo, acaba de escuchar a este trabajador de las carreteras, en el sentido de ser conductor profesional, de alguna empresa que no esté de acuerdo, por ejemplo, con lo que está diciendo, porque no creo que sea mayoritaria esa práctica de las empresas que obliguen a incumplir a los conductores y que todo ello derive en un accidente de tráfico. Estamos hablando de cosas muy serias. Ahí están los tacógrafos, ahí están los controles de la Guardia Civil. Si hay alguien que quiera ponerse en contacto para dar otra visión diferente, por favor que lo haga, que los vamos a escuchar encantados. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. ¿Qué tal? El Charlie del viernes, ¿no? El viernes ya, sí, sí. Acabo de empezar también. Estupendo. Soy el Charlie de San Pablo. Voy con la empresa de Robles, desde Sevilla hasta Jerez, a llevar un catering para un vuelo privado. Así que, nada, a las 6:30 tengo la entrega. Uh-huh. Y para atrás, y para Sevilla. Venga, un abrazo. Un abrazo. Y viernes. Sí, y buen viaje. Juan Antonio, buenos días. Al micrófono. A todo el club de los primeros. Buenos días. Mira, como te gusta eso de los apodos, ahí va el Sí, mío. A ver, voy a notarlo. El Chinga, de Campillo, Málaga. Venga, un saludito bien, hombre, para todos bien. Los andaluces que vivimos en el mejor sitio de Europa. Sí que es verdad. Venga, buenos días. Sí, el Chinga, bueno, pues tengo una nueva en la lista. A ver si un día la repaso aquí en antena, porque hay un montón. Mario Malas. Buenos días. Aquí del Club de los Primeros, aquí el Rutero. Aquí vamos llegando a París. He cargado ahí en Carbin, cerca de Lille, y voy a descargar en Cherré, allí cerca de Le Mans. A ver cómo me encuentro París. Según la hora que más o menos, ya tiene que haber telas de tráfico. Estamos a 16 graditos. Y por favor, la gente, que cuando dejamos separación entre camión y camión, que no es para que se metan, que es solamente por guardar la distancia entre nosotros, que llevamos 40.000 kilos lo harto, que ellos con el coche frenan y se quedan con el coche bien, nosotros son 40.000 kilos, que nos buscamos la ruina. Por favor, la gente, que tengan pendiente eso. Vale, muchas gracias. Respeto y sentido común, buenos días a la hora de conducir. Comentábamos antes, ya hemos escuchado uno de los tres monólogos que hizo Leo Harlen para la Dirección General de Tráfico, no ahora, hace algunos años, y parece ser que no hemos aprendido demasiado. Hay uno que habla del GPS, el uso indebido de la tecnología al volante trae trágicas consecuencias en forma de accidentes, de muertos y de heridos lesionados. De hecho, la DGT estima que en España un tercio de los accidentes de tráfico tiene detrás distracciones y que entre estas cada vez son más habituales las tecnológicas, o sea, utilizar el móvil, el navegador, pantallas de infoentretenimiento en los nuevos automóviles. Un estudio de la Asociación Independiente de Conductores Británica, en colaboración con la Federación Internacional de Automovilismo, desvela que las distracciones provocadas por utilizar mientras se conduce sistemas de ayuda a la navegación llevan a algunos conductores a retirar su vista, su atención, de la carretera durante 16 segundos. Bueno, pues durante este tiempo, a 110 kilómetros por hora, se recorrerán sin ningún tipo de control unos 500 metros. Así describe esta situación Leo Harlen. Vengo asustado. Y es que hay mucha gente que se sube al coche y una vez allí se cree que está en la oficina. Venga a mandar mensaje, presupuestos, informe, con la mano en el volante aquí. Tic, tic, tic, tic. No mandan fase ni fotocopia porque no tienen impresora, que si no, en vez de ambientador, llevaban cartuchos de repuesto para el tone. Y menuda charla que se mete, menuda charla. Hay gente que se pone a darle a la lengua y se cree que está en un locutorio. Vamos, se han dado casos de gente que ha dado rodeos para poder acabar la conversación. Esto es una cosa. Me pasa a mí, además. Te pones a hablar con un amiguete de Málaga y cuando te quieres dar cuenta, estás en Despeñaperros. Pero si yo he quedado en Vigo para comer, esto no puede ser. Concentración, amigo, concentración, que en el coche hay que estar a lo que hay que estar, al tráfico. Todo lo demás es accesorio. Y no os engaño, ¿eh? El otro día en una furgoneta he visto un tío, llevaba escáner, multicopista, el archivo completo de la oficina y la máquina del café funcionando con churros y todo, que el tío iba mojando. Esto no puede ser. Al volante hay que estar a lo que hay que estar. Lo repito porque es importante. Todo lo demás puede esperar. Y brevedad. Brevedad. Que en manos libres es muy traidor. Cuanto más tiempo hables, más fácil es despistarse. Háblalo justito, háblalo justito. ¿Estás avisado? Este mensaje es importante, compártelo con tu gente, no te lo quedes para ti, no seas egoísta, que esto es vital. Lo quiero ver correr por internet como si fuera una liebre loca. Para arriba, para abajo, sin parar, ¿eh? Mándalo, envíalo, tuítalo, compártelo, disfrútalo. Hombre, estás avisado, confío en ti, ¿eh? Estás avisado. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues nos quedan 18 minutos para las 6 en punto de la mañana y es un momento excelente, el mejor momento de la mañana para escuchar a Olga Moya, que nos trae, como de costumbre, el repaso a la prensa, a las primeras páginas, los titulares más importantes de algunos diarios más que respetados en Andalucía. Olga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos con cosas del tráfico. ¿Tú ves muchas barbaridades cuando conduces? Sí, además yo cojo el coche todos los días, con lo cual... No, igual que yo, coche y moto todos los días. Sí, sí. En fin, poco pasa, digo yo, poco pasa. Sí, esperemos que pase menos todavía. ¿Por dónde empezamos, Olga, esta mañana de viernes? Pues mira, por La Voz de Almería, investigan a dos menores por extorsión a un niño de 10 años. La Guardia Civil ha detenido a uno de ellos, dice, habrían amenazado con agredir al pequeño si no les entregaba dinero. Este pequeño de 10 años que robó a su propia familia para dar 7.000 euros a estos dos menores. Y exportación, la ley francesa complica el futuro del camión. Tendré que investigar un poco qué es esta ley francesa, pero que parece que pone un poco en... Que preocupa a los transportistas de Almería. Y en Huercalovera aparece el cuerpo de un hombre con signos de violencia. En Granada hoy, caída de la tasa de incidencia y de la hospitalización por COVID. Es la segunda jornada consecutiva en Granada con 4 fallecimientos. Y la foto de portada es para esa búsqueda que se hizo ayer de Begoña Cervera. Dice, trágico final en Sorbilán. Encuentran el cuerpo de la mujer desaparecida el pasado 26 de julio. Un perro guía lo localizó tras 5 horas de búsqueda. En Ideal de Jaén, la foto de portada es para una concentración, dice, por los derechos de nuestras hermanas afganas, y la Junta pronostica que la inmunidad colectiva llegará a principios de septiembre. En Diario de Sevilla, Aumentan las muertes por COVID por los grupos más vulnerables y recuerda a las víctimas mortales en las residencias de Écija y Alcalá y esa mujer que ha fallecido en Sevilla después de dar a luz. Y un pirómano en el parque, dos incendios en 5 días destruyen parte de la vegetación. La policía busca al autor de los fuegos en la glorieta de Ofelia Nieto, en el parque de María Luisa. Bueno, este hombre que se ve que no tiene otra cosa que hacer. Sí, tiene que estar bastante aburrido. Desde luego. Sí, es verdad. En sur de Málaga, el 40% de las viviendas turísticas de Málaga se pasan al alquiler tradicional. La pandemia ha provocado que los propietarios busquen la rentabilidad de sus inversiones. La foto de portada es para el gran mercado Sabor a Málaga, que se ve muy animado, con mucha gente. Dice Sabor a Málaga en pleno agosto. En Diario de Cádiz dice que el ayuntamiento pone coto a las piscinas en las azoteas, una moda de lujo en las últimas promociones inmobiliarias de la capital. Dice que ante su proliferación prepara una norma que las limita únicamente a los hoteles y que no se descarta que ponga el ayuntamiento una tasa extra para las fincas que ya tienen este equipamiento, una piscina en la azotea. La foto de portada, pues se ve la playa, dice ayer tarde en Santa María del Mar, y dice la invasión del agua. Según la NASA, las playas de Cádiz van a sufrir la mayor subida del nivel del mar en 2100. ¿En 2100? Sí, creo que no vamos a estar para verlo. Yo creo que no, la noticia esa no la damos nosotros. Yo creo que ese titular no lo voy a dar yo. Qué maravilla, qué cosa más. Bueno, alentadora. ¿Sí? Sí. Y la flota gaditana podrá capturar más del doble de sardinas que en el año 2020. En Diario Córdoba. ¿Eh? Me encantan las sardinas. Ah, sí. ¿No las he probado todavía este verano? ¿No? No. Pues están muy ricas. Porque con esto del COVID, con donde yo las solía tomar, está cerrado el bar, el ambigú del sitio este. Y fui ayer y nada. Y nada. No las he probado. En casa no las hago porque... Sí, luego te deja una peste. Por eso lo digo. En Diario Córdoba, bicicletas y patinetes no podrán circular por la mayoría de aceras. Solamente tendrán permiso para hacerlo en algunas de las grandes avenidas y con limitaciones. Y 3 de cada 4 perros que recoge Sadeco encuentran un hogar. Y en Huelva Información, por último, más de 36.000 onubenses ya se han curado del COVID-19 y la foto de portada para el Rocío Chico, dice Rocío Chico, íntimo, sentimiento y emoción en una celebración marcada un año más por la pandemia. Bueno, no sé qué harán ustedes, ¿eh? Hemos recorrido todos los diarios de Andalucía, bueno, todos no, pero sí todas las provincias con los que habitualmente nos acompañan y Olga nos escribe, nos cuenta, nos relata la crónica de la actualidad según ellos, cosa que es un placer. Después, no se preocupen, porque esa maravillosa voz que escuchaban volverá a sonar a las 6 en punto de la mañana, en 13 minutos, con las noticias ya de hasta más ahora. Ámbito, nacional, internacional y demás. Olga, gracias. Hasta ahora, buenos días. Sleeping in my car, sí, ya lo que faltaba es quedarse dormido en el coche con el peligro que eso supone. Estamos preguntándoles a todos ustedes en general, conductores de un vehículo normal, conductores de ambulancias, de transporte de todo tipo, desde coches hasta áridos, conductores de taxis, de autobuses urbanos, interurbanos, los que suelen utilizar con mayor frecuencia las carreteras de nuestra tierra. Y queremos saber si poco pasa, si se circula bien, si hay respeto, si no lo hay, si la gente tiene intención de mejorar, si por el contrario vamos para atrás, si creen que hay futuro, si no lo hay, cuáles son las barbaridades que ven más extrañas, más sorprendentes. Ya les contaré yo una que me ocurrió hace un año con un tráiler, precisamente, que tiene su cosita también. Millones de conductores han cometido alguna imprudencia al volante, seguro. ¿Cuáles son las más comunes? Por ejemplo, una que no es fácil de erradicar, conducir bajo los efectos de drogas o alcohol. Existen conductores, en ellos un desconocimiento, que podrían terminar en la cárcel por conducir en ese estado y desconocen que en caso de accidente grave o fallecimiento, además la aseguradora puede reclamarle al conductor el pago de los daños que suelen superar el 1.000.000 de euros. Los seguros no cubren eso. Ténganlo en cuenta. 670-940-200, sepamos qué nos cuentan nuestros oyentes. Buenos días, Juan Antonio, y a todo el club de los primeros. Buenos días. Aquí Josepe, caminito en Meca Granada. Bueno, pues la carretera dice, la carretera se ve cada cosa que te caga. Nosotros nos están arreglando ahora la nuestra, de los Ventorros a Loja, y tenemos que echar por un carril carretera estrechillo y no vea, madre mía, no vea, capurito. Pero bueno, todo sea por esperar que me abran la otra. Venga, buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. A mí, de toda la vida, me han dicho en casa, desde que era pequeño, y en mi casa hay bastantes conductores y los ha habido, que en la carretera espera lo inesperado y nunca le pierdas la cara. Nunca. Buenos días a todos. Desde Puerto Real, 23 grados, noche fresquita. Qué bien, qué alegría. Aquí Carajaula. Feliz fin de semana Carajaula. Para todos. Juan Antonio, un saludo. Hombre, un saludo a todos los maduradores un saludo. Para que tengas un buen viernes. Carajaula. Ya lo estoy apuntando, ¿eh? Lo tengo aquí al lado. Carajaula. Qué maravilla, me encanta esta historia de los montes. Sí, adelante. Buenos días, Cruz. Primero, mira, sobre lo que estáis hablando. Sí. El problema que hay ahora mismo es la educación. La educación que hay, y por eso el transporte, en la conducción, en todo, no hay respeto para nada. ¿Eh? Y ha cambiado mucho el sistema este que hay. Antiguamente se trabajaba más a gusto. Ya oprimen al conductor. Y nada más que tiene que cumplir una exigencia del empresario. Veamos, hay muchos profesionales en la carretera, pero sobre todo se ha perdido la educación. Y eso es lo que está pasando en este mundo. Me gusta el cante flamenco y las corridas de toros, las personas con talento, la poesía y los trobos, y disfrutar del momento. Me gusta la gente tranquila y también la sinceridad. Me gusta el jamón y las migas, y me gusta disfrutar. Porque hay que vivir la vida, que cualquier día se nos va, se diga lo que se diga y ya no vuelve jamás. Y me encanta este programa, que es ameno y es bonito, y tiene muy buena fama porque es de los mejorcitos, para empezar bien la mañana. Se despide Rafael Cobo con afecto y con agrado. Un saludo para todos y para Juan Antonio Jurado. Buenos días. Damas y caballeros, nuestro Rapsoda. Un aplauso merecido y más llamadas. Buenos días, Manuel de Sevilla. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Qué pasa? Hoy toca Valverde del Camino y Calañes. Qué buenos votos allí. A ver, en cuanto a la conducción, esto es para escribir, como decía... Otro libro. La compañera de ayer, para escribir un libro gordo. Se conduce mal. Se conduce mal y peligrosamente. Ya han dicho algunos compañeros la distancia de seguridad, cambios de carril... los móviles, siempre con el móvil encima, das cuenta de que nosotros vamos un pelín por lo harto de vosotros, los que lleváis coche. Claro, se ve todo a esa altura. Y vemos cómo manipuláis los móviles. En fin, educación cero, al volante. Cosas graciosas y cosas, pues mira, yo me he encontrado a la niña de la curva en una recta. Y algunas cosas más. Lo que pasa es que son desagradables y no quiero tampoco. pero vamos. En fin, que tengáis un buen día y que tengáis siempre mucha precaución al volante. Qué bueno. Y mucho respeto hacia los demás. Por supuesto que sí. Qué bueno encontrarse la niña de la curva en una recta. Qué cosas. Buenos días, Club de Buenos días, Juan Antonio. ¿Qué tal? Aquí el dinamita del Rincón de la Victoria, Málaga. El dinamita. Y como todos los días, cargado de paquetería de Guarromán. Ya hemos descargado el Motril y ahora vamos como ayer a la Zarquía malagueña, en Málaga. Pues respecto a la pregunta de la carretera, pues como conductor profesional te diré que se ve de todo, se ve de todo. Porque por las tardes cuando voy subiendo de Motril hacia Granada, por el puerto de montaña, el Escrín, Lanjarón, Durque, toda esa zona, pues hay gente que me adelantan y se mete en el delante del camión a 20 por hora. Y ahora hay que frenar y recuperar la velocidad. Claro, claro. De un camión cargado, como ha dicho el compañero, 40.000 kilos, 40 toneladas, es muy difícil. Y encima le echa la luz, le pita, te sacan el dedo por la ventana o te frenan más todavía. No se le puede decir nada a nadie, porque se ha perdido el respeto en la carretera. No se respeta nada. Y como ha dicho el compañero anterior, la distancia que nosotros dejamos no es para que se meta un coche. Es por si hay que frenar de prisa. Porque la semana pasada ahí en Bailén, con un trailer, sí. Porque había un compañero averiado y el que iba delante de él lo pudo esquivar, pero él no pudo, lo enganchó por la gabina y volcó. Sí. Y ha estado el camión en la mediana una semana volcado. Y eso impone bastante. Así que como ha dicho el compañero anteriormente, cuidar la carretera, solo tenemos una vida. Y más vale perder 5 minutos la... Por supuesto. 5 minutos en la vida, que la vida en 5 minutos. Así Buenos es. Días, un saludo como, y gracias. Un saludo, como dice la DGT. En esa campaña que han hecho este verano, ¿no? No lo estropees. Hombre, después de tanto tiempo esperando, no lo estropeen. Conductores profesionales que están participando en nuestro programa habitualmente y hoy con más motivo. Esperamos que usted también puede opinar, ¿eh? Si lleva un turismo, es viajante, es representante, es repartidor de prensa, trabaja en cualquier empresa de paquetería o si tiene una empresa y quiere aportar su visión desde el punto de vista empresarial. Estamos dispuestos a escucharlos a todos y nos pueden contar lo que les apetezca, ¿eh? En el contestador, como es normal. En 6 minutos, llegamos, bueno, 5 minutos ya, a las 6 de la mañana. Este programa se nos está quedando pequeñito, pequeñito, pequeñito. Vamos con más WhatsApp, vamos a darle paso. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Soy de San Roque. Buenos días a todos. Hoy quiero animar a mi amigo y compañero Jerena, que sé que me está escuchando, a que salga en antena un día. Venga, hasta ahora. Pues nada, que se anime y que nos llame al 670-679-40-200. Buenos días, Juan Antonio. Good morning. Pues nada, le hablo de Tierra Gaditana, de aquí de Chipiona. Ya ponemos rumbo en carretera para irnos para la obra en Sevilla. Buenas playas por allí que también, nada, ¿eh? Que hay que concienciarnos, que cada vez que nos montamos en una máquina como el coche, tenemos muchas responsabilidades. No solo es arrancar un coche y meternos en carretera. Hay que cumplir, hay que ser responsable, ¿eh? Nos jugamos nuestra vida, la vida de los demás y lo que podemos destrozar no somos conscientes. En un segundo, sí, ¿vale? Que es verdad. La carretera es muy peligrosa, pero sí que es verdad que con sentido y haciendo bien las cosas no tiene por qué haber problemas. Ojalá nos concienciáramos, ojalá, y fuéramos todo el mundo responsable y esto sería de otra forma, que luego vienen muchos problemas y muchas familias destrozadas. Así que, feliz viernes, que hoy me toca a mí, Juan Antonio, hoy me toca a mí mis vacaciones. ¡Hombre, así que, hombre, qué bien! Os deseo un feliz viernes a todos, que seáis felices, que gracias, porque os he escuchado muy tempranito todos los gracias días durante ti, el hombre. Verano. Sí. Ya me toca un poco descansar, así me parece bien, me parece bien. Feliz viernes a todos y que seáis feliz. ¡Hasta luego! Hasta luego, te extrañaremos mucho, pero bueno, seguro cuando ya concluyas tus vacaciones volverás con nosotros, eso espero. Aquí a Canal Sur Radio, al Club de los Primeros, que ya estará por aquí la jefa, Charo Padilla. Buenos días, Juan Antonio, y a todo el Club de los Primeros. Ya vamos por el viernes, que hoy es mi último día, que nos vamos de vacaciones, niño. Venga, que paséis un buen día. Muy bien, muy bien. Uno más. El último Buenos por esta días, hora. Juan Antonio. Buenos días. Soy Álvaro de Sevilla, conductor de Tucson. Hola, Álvaro. Oye, pues mira, hay una cosa que no echa cuenta ningún conductor. ¿Cuál? Que incluso mucha gente no sabe. ¿Sí? Y es que los autobuses urbanos tienen detrás una pegatina triangular con un código del Reglamento General de Circulación y el código es el 73.2. Y es que obliga a los conductores a facilitar la incorporación del autobús urbano después de una parada. O sea, incluso hasta teniendo que detenerse el coche para que pueda incorporarse el autobús. Eso lo podéis ver en todos los autobuses urbanos. Sí, cierto. En la parte de detrás. Cierto, cierto. Así que vamos a echar cuenta y vamos a estudiar un poquito más el Reglamento General de Circulación. No, y ser un poco más solidario, hombre. No solo para profesionales. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo, claro que sí. Mejor ceder el paso, ¿no?, a un autobús urbano en cualquier ciudad, eso está clarísimo. Efemérides de la música. Isaac Hayes nacía un 20 de agosto de 1942 y fue el autor del tema Soul Man, que hace muchos años, tremendo éxito en listas americanas, alcanzaba puestos de privilegio con Sam and Dave, pero también compuso esta joya que estamos escuchando de fondo y que es el tema principal de una serie de televisión, luego degeneró también en una producción cinematográfica de larga duración. Es el tema de Shaft, ¿lo recuerdan? Estamos en los años 70, en el año 1971. Además, al año siguiente fue tan buena la aceptación, el tema tiene tanta calidad, que además de mantener su frescura, consiguió un premio Oscar de la Academia a la mejor canción original. Así que recordamos a Isaac Hayes, que ya murió, pero que nació el 20 de agosto de 1942, un día semejante a este.